Buenos días, oyentes del informativo Farco. Denuncian problemas edilicios en Escuela Platense. Familiares de la comunidad educativa primaria 75 y secundaria 84 de Gorina presentaron a finales de la semana pasada una carta a la municipalidad para denunciar la falta de infraestructura en los establecimientos educativos. Isabel Paredes, integrante de la organización 25 de Mayo, contó al aire de Raíces Rock que gracias a la notoriedad que tomó la noticia en los distintos medios de la ciudad, desde el Consejo Escolar se comprometieron a solucionar la situación, entre ellos la falta de gas. Un servicio tan esencial para la alimentación de niños y niñas y la calefacción en épocas invernales. La semana pasada vino un representante del Consejo Escolar a hablar con los padres y a través de eso se pudo arreglar el asunto del gas y de las estufas del colegio de la primaria. Y el viernes vino, como te decía la otra vez, vino el gasista a llenar las chanchas. Y en estos días volvía a venir el gasista para ver si se podía instalar las estufas, porque había dos estufas que no andaba. Así que iban a venir a traer otra y se iban a llevar la que no andaba. Y bueno, con convocatoria de los padres, que los padres se movieron, se comentaban así con la secundaria, se pudo solucionar. De esta manera, parece haber un principio de solución a una problemática que lleva ya 2 años sin resolverse. Y deseamos que en adelante las soluciones puedan llegar en tiempo y forma, y no solo cuando dichos problemas se hacen visibles a través de los medios de comunicación. Para el Informativo Nacional y Popular de las Radios Comunitarias informó Pacho González, desde FM Raíces Rock.